¿Cómo han estado todos? ¿Están felices? ¿Están contentos? A ver, dígale a la persona que tiene a su lado, pero que se le note en la cara, de que dígale, estoy feliz, estoy contento. Bueno, el lunes primero de enero se llevó a cabo aquí en el Centro Cristiano a iniciativa de un grupo de jóvenes, de líderes de jóvenes de diferentes congregaciones, y muy particularmente Pablo Quiroa, de Torre Fuerte, una reunión de oración por México. Y se tomó una iniciativa a la que yo le quiero invitar, que todos los días a las 3 de la tarde, ¿a qué horas? Para que luego no me pregunte, hermano, ¿a qué horas? ¿A qué horas son? A las 3 de la tarde, usted ore un minuto por México. ¿Será difícil? Un minuto. Para ello, ahorita que terminen de circular los cestos de los diezmos y las ofrendas, las servidoras anfitrionas traen planillas con una estampita, un sticker que tiene la República Mexicana. Usted se lo puede poner a su celular. Yo le recomiendo que usted le ponga, programe una alarma a las 15 horas, 3 de la tarde, para que cuando le suene usted recuerde, es hora de orar por mi país. Este año 2018 es un año crucial para nuestro país, porque además tenemos elecciones de quien será nuestro próximo presidente, de quienes serán los diputados los próximos 3 años, los senadores los próximos 6 años, algunos estados cambiarán de gobernador, en algunos otros habrá cambio de presidente municipal, caso Estado de México donde estamos, nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México y jefes delegacionales, en el caso de los que viven en la Ciudad de México, de aquí de la congregación. Es decir, este año 2018 es un año que se antoja complicado por muchas cosas. Entonces, nosotros no queremos ser críticos, queremos ser protagonistas a través de la oración. Y acuérdense que la oración puede mover cualquier cosa. El Señor Jesús dijo, si ustedes se ponen de acuerdo, dos de ustedes, puestos de acuerdo, pueden pedir, ¿qué podemos pedir? Cualquier cosa. Así que, ¿a cuánto les interesaría unirse a este tiempo? Un minuto. A ver, servidoras, si me ayudan con las estampitas. Si quieren, váyanlas circulando como circulan los canastos. Yo creo que es lo más fácil, cada quien toma uno, lo ponga en su celular o en su Biblia, donde usted guste ponerlo, y de esa manera todos, cuando lo veamos, nos acordamos, programamos nuestro timbre o alarma a las 3 de la tarde y usted recuerda, voy a orar por México. ¿Lo vamos a hacer todos? Porque todos amamos a México. Ahora le tengo una noticia. Se acuerda que le platiqué que habíamos mandado una carta al presidente de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los senadores y a los diputados. Bueno, recibimos respuesta tanto de la presidencia como de la Relaciones Exteriores, y estamos orando porque nos piden que nosotros a su vez les volvamos a responder y que se abra a un diálogo para poder que México pueda cambiar esa actitud hacia Israel. Hoy justamente, el día 17 de diciembre lo iba a hacer, pero la salud me lo impidió, hoy le voy a compartir acerca de Jerusalén. Y creo que el tema queda bien ahorita, porque regularmente en esta primera semana, o en el primer año, feliz año, Dios te prospere, etcétera, etcétera, todo mundo lo desea y es bueno. Pero la prosperidad no viene de la nada. La prosperidad es una serie de situaciones que nosotros tenemos que ir poniendo en orden en nuestra vida para que Dios vaya obrando en nosotros y de esa manera se cumpla su voluntad. ¿Cuántos de ustedes ya comenzaron a leer la Biblia durante este año? En la carta de noticias aparece el calendario de lectura bíblica en la página de internet del Centro Cristiano, en Facebook, en todos lados lo estamos publicando para que usted tenga acceso a ella. estoy haciendo unos pequeños videos de 45 segundos, un minuto a lo máximo, para dar una introducción a la lectura y que la gente se anime a leer, porque yo sé que hay momentos en los que caemos en pesadez y se deja de leer la Biblia, pero yo quiero animarle, porque la Biblia nos va a dar las instrucciones de lo que tenemos que hacer cada día, y eso nos permite entrar en la prosperidad de Dios. Yo le animo a que usted cada día pueda leer la Biblia. ¿Cuántos de aquí van a leer la Biblia en este año? Póngase de pie todos los que van a leer la Biblia este año. Señor, yo quiero bendecir a este grupo de hijos tuyos que tiene este objetivo. Yo ruego que cada uno de nosotros seamos disciplinados, constantes, que no lo hagamos a un lado, que tu palabra sea nuestra prioridad, que le demos el primer lugar en nuestras vidas, que pase lo que pase, no dejemos de leer la palabra, y sobre todo, Dios, dejar que tu Espíritu nos hable. Oramos por nuestros corazones, oramos por nuestras mentes, para que cada día podamos ser perseverantes en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Antes que se me olvide, próximo sábado 7 de la noche tenemos nuestra última junta del viaje a Israel para los que van a ir a Israel. ¿Alguien de aquí va a ir a Israel este año? ¿Sí? Sábado 7 de la noche tenemos nuestra última junta previa al viaje a Israel. Bueno, la prosperidad entonces es una serie de elementos que la Biblia dice, y el Salmo 122 es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Muchos cristianos me han preguntado al respecto y vamos a ver. Salmo 122, versículos del 1 al 9, dice: Cántico gradual de David. ¿De quién es este cántico? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre del Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Fíjese este versículo 5, qué clave. Allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Lo está señalando como capital de su pueblo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados, ¿quiénes? Esto es clave, ¿eh? Para que usted sea prosperado, uno de los elementos que tiene que aplicar en su vida es amar a Israel, amar a Jerusalén y orar por la paz de Jerusalén. Es una promesa, pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Cuántos aquí dicen amén a esta? Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Dios, háblanos esta mañana, que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas. Mis palabras sean sencillas, en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo es conocido por todo cristiano, pero veo que muchos creyentes, aún fieles al Señor, desconocen la historia y critican y atacan a Israel por causa de Jerusalén, sobre todo en estos días y estas semanas y estos meses, con todo lo que se ha dado a raíz de que el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió reconocer a Jerusalén como capital de Israel, trasladando la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, con un alboroto de la opinión mundial. La misma ONU, la Organización de las Naciones Unidas, llamó a una junta de emergencia. Y muchos cristianos atacan a Israel por causa de Jerusalén, creyendo las noticias que a diario manejan los medios, Televisa, TV Azteca, los propios periódicos, llámese como se llame, Reforma, Excelsior y demás, descalificando a Israel, pensando que está siendo injusto el pueblo judío al nombrar o reconocer a Jerusalén como su capital, y que actúa en rebeldía al negarse a acatar las resoluciones de la ONU para desocupar la ciudad y devolverla a los palestinos. Cuando el presidente francés Emmanuel Macron instó apenas hace unas semanas al primer ministro Benjamin Netanyahu para que Israel abandone y desocupe Jerusalén, Netanyahu le respondió: Le recomiendo un libro que relata nuestra historia y le hará bien a usted. Se llama La Biblia. Un historiador griego que se llamaba Tucídides, griego del siglo V antes de Cristo, escribió en su libro Historia de la Guerra de los Peloponesia: la mayoría de las personas no se esfuerzan en buscar la verdad, sino que están mucho más dispuestos a aceptar la primera versión de los hechos que oyen, lo cual era verdad 5 siglos antes de Cristo y sigue siendo verdad el día de hoy. Ha habido un cambio en la historia. Ha habido un intento agresivo de usurpar la historia de la nación judía, y ese intento de escribir de nuevo la historia ha sido emprendido con la colaboración de árabes, medios de comunicación, académicos, y es una manipulación de los hechos que es engañosa, motivada por la religión y el odio, cuyos nombres respectivos son el Islam y el antisemitismo. Es una guerra espiritual. El odio islámico hacia los judíos motiva a los árabes a escribir de nuevo la historia del Oriente Medio. Cuando usted está en Jerusalén y visita la explanada del templo, aún hay piedras del piso, lo que llamaríamos nosotros losetas o losas de tiempos de Herodes, pero poco a poco los han ido cambiando por piedras más pequeñas, más modernas, para decir: eso nunca ocurrió, Herodes nunca existió, ese templo jamás estuvo aquí. Es escribir de nuevo la historia. El antisemitismo motiva a los medios de comunicación a deslegitimar la presencia judía en el Oriente Medio por medio de la publicación de hechos falsificados y aún de muchas mentiras. Y el antisemitismo inherente también motiva a los académicos occidentales a escribir de nuevo los archivos históricos. Hoy día Jerusalén es un tema de noticias diarias. Mucha gente está en contra. Los medios masivos influyen en la opinión, incluso de muchos cristianos sinceros que tristemente creen que la culpa de todo la tienen los judíos y el pueblo de Israel. Incluso muchos me han preguntado al respecto porque hay una gran nube de confusión en sus mentes. Para muestra, al día siguiente que Donald Trump declaró que iba a cambiar la embajada a Jerusalén, hicieron una llamada vía telefónica de Noticieros Televisa a Ronnie Kaplan. Ronnie Kaplan es un vocero de las fuerzas israelíes para América Latina, de las fuerzas de defensa israelí. Ese muchacho yo lo conocí cuando estuvimos en Israel en diciembre, que por invitación del primer ministro. El caso es que este muchacho estaba dando la opinión de cómo el pueblo judío había tomado con alegría la noticia de que Estados Unidos al fin estaba trasladando su embajada a Jerusalén. Y mientras tanto Televisa estaba transmitiendo imágenes de la franja de Gaza, con violencia, explosiones, balazos, incendios, pero en la pantalla pusieron que era Jerusalén. Es una forma en que ellos van tergiversando la historia y las noticias para confundir a la gente. Pero comencemos por ver la historia de Jerusalén rápidamente. Quiero en los próximos 45 minutos intentar relatarle la historia bíblica y extrabíblica. Jerusalén significa fundamento de la paz, dice, una ciudad que está asediada y por tantos países. Jerusalén significa fundamento de la paz, posesión de la paz o lugar de paz. Por eso cuando usted dice Shalom, Shalom es paz, la paz sea contigo. Bueno, tiene la misma raíz de Salem. Es la ciudad santa, es la capital de la monarquía unida bajo David y Salomón en el reino de Judá y de Judea, y modernamente declarada por la Knesset, el parlamento del estado de Israel, la capital eterna de Israel. La mención más antigua de Jerusalén que se tiene en la Biblia es la mención que hace de Salem en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, donde dice: y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham, Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. No es casualidad que después Hebreos hace referencia a Melquisedec como una figura de Cristo y que sale de Salem, de Jerusalén, donde reinaba. Y dice, es sin principio ni fin, cuando Israel también es la capital eterna. En el relato de la conquista por parte de Israel de la tierra de Canaán, figura bajo el nombre de Jebús, o también llega a aparecer como Jerusalén, porque ahí vivían los jebuseos. Después de ellos se encuentra frecuentemente el nombre de Jebús, mientras los jebuseos poseyeron la ciudad. Al apoderarse David de la ciudad, el antiguo nombre vino a ser su única designación, aunque también se utilizaba de vez en cuando la abreviatura Salem. En el Salmo 76, versículos 1 y 2, 1 y 2 dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Pero luego vea lo que dice el versículo 2. ¿En dónde? En Salem está su tabernáculo y su habitación. ¿En dónde? En Sion. ¿Qué ciudad escogió Dios entonces? Sion, Jerusalén. La pronunciación Jerusalén se modificó posteriormente al fin de darle la forma dual Jerusalén. Y la forma Urusalim se encuentra en las cartas de Tel el Amarna, en las cartas dirigidas a Amenofis IV o Amenhotep IV, rey de Egipto, y se refiere a la época de los reyes Acab y Josafat durante el periodo de 870 a 840 antes de Cristo. Debo estas referencias porque los documentos históricos de los países alrededor, los países vecinos, reconocían a Jerusalén y su nexo con Israel. Ahora, antes de la conquista, cuando los israelitas penetraron en Canaán, el rey cananeo de Jerusalén fue derrotado por sus aliados, por Josué, en Gabaón y en la bajada de Bet Horón. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo del 3 al 5, 10 del 3 al 5, dice: entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes, a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos cinco reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto, pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Sin embargo, no se lanzaron contra Jerusalén. Fue atribuida, al momento en que se distribuyen las tierras, Jerusalén le tocó en suerte a la tribu de Benjamín, y es la razón por la que la ciudad reconstruida siguiera estando controlada por la fortaleza jebusea, y sus moradores fueran también jebuseos, porque los benjaminitas no se atrevieron a conquistarla en ese momento. En Josué 15:63 dice: sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén, así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Obviamente, el día de hoy en ese momento se refiere al tiempo en el que se escribe la Biblia, no al año 2017. Y así se mantuvo la situación al comenzar la carrera militar, política, gubernamental de David. Y volviendo del campo de batalla, cuando venció a un gigante, ¿cómo se llamaba ese gigante el que le venció a David? Goliat. ¿Dónde cree que él dejó la cabeza del filisteo cuando se la cortó? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 54. David le cortó la cabeza, la tomó, como que da cosa, ¿verdad? Pensé que tomó la cabeza y se la llevó. Bueno, dice, David llevó la cabeza del filisteo, ¿a dónde la llevó? A Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al venir a ser David el rey de todo Israel, David pudo hacer uso de la unidad, del entusiasmo, de la obediencia del pueblo, así como la resolución de la rivalidad existente entre Judá y Benjamín, y dirigió un acto a sus tropas para poder tomar la ciudad. En el Salmo 125, versículo 2, cuando nos habla de la ciudad, dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Fíjense qué hermosas lecciones espirituales obtenemos de la Biblia, y muchas de ellas surgen de Jerusalén. Nos hace una descripción física. Hay barrancos que le dan formas, y algunos de ellos se mencionan en las Escrituras para darle forma a su descripción. Por eso es que usted ha leído seguramente en la Biblia. Mire, esta es la ciudad que toma David, y alrededor, déjeme ver, alrededor, no se alcanza a ver desde aquí. Usted puede ver, si ven ese puntito verde, todos estos valles alrededor, Jerusalén está rodeado de montes. Usted ve el valle del Cedrón, y ve que se menciona enfrente de Jerusalén el Monte de los Olivos, o la explanada del templo, que es una colina también, que después Herodes mandó construir como explanada. Y usted va a encontrar muchas descripciones en la Biblia en donde esas diferentes montañas rodean a la ciudad. Ahora, Sión, esto que vemos aquí también se le conoce como Monte Sión. Sería una colina al sureste, y también la Biblia lo describe como la ciudad de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4 al 12, vamos a leer, es un pasaje un poquito largo, pero nos relata brevemente la historia. Dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. ¿Cuántos años reinó David en Jerusalén? Él traslada la capital a Jerusalén. Versículo 6: luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían ahí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David le dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos, ciegos y cojos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel del agua. Dice, David tiene un plan de ataque. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad, comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego, Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Así que usted puede ver que desde un principio Dios centra la atención en Jerusalén, y ahí comienza la bendición. El historiador Flavio Josefo dice que David dio a la ciudad alta el nombre de Ciudadela, y era indudablemente la colina que se conoce también como Monte Sión. Lo dice en el libro de la Guerra de los Judíos. Nehemías, capítulo 3, también tiene tanta importancia el relato que nos da de la reconstrucción de las murallas, permite ver que Sion no formaba parte de la colina del templo, pero el carácter sagrado de Sion se explica porque el arca reposó muchos años en ese lugar del que David alabó a Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 18, dice: entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obededón y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obededón. ¿Hacia dónde lo trasladó? A la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Jerusalén, con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas y vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba, ¿a dónde entraba? A la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, Jerusalén y Sion, ¿cómo está esa conexión? ¿Por qué de repente nos habla de Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de Sion? Bueno, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 4. Mire, qué interesante, ahora es Salomón, el hijo de David. Ahora él ya está como gobernante y dice: entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la casa de David, en la ciudad de David, también conocida como Sion, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Ahora, cuando usted ve las imágenes, realmente la ciudad de David, de la explanada del templo donde Salomón traslada el arca, no es muy lejos, si acaso serán 2 kilómetros, está relativamente muy cerca. Cuando tenemos la oportunidad de visitar Israel y hacemos esas caminatas, uno ubica las distancias y que realmente es relativamente cerca. Entonces, fíjense, aquí está la ciudad de David, aquí está el templo. Bueno, hoy en día es la mezquita, obviamente, pero si se da cuenta, es una distancia mínima. Al principio solamente esta era la ciudad de David, fue creciendo y en tiempos de Salomón llegó hasta acá y fueron creciendo cada vez más las murallas de Jerusalén, como toda ciudad fue creciendo. Ahora, Dios mismo reconoce a Jerusalén. Salmos 2:6 dice: pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿En dónde puso el Señor al rey? En Jerusalén. Y el nombre de Sion vino a ser así el título de nobleza de Jerusalén y servía para designarla en su conjunto como una ciudad santa. En el Salmo 48, versículo 2, Salmo 48, 2, dice: es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo, el monte Sion, el monte santo, es la ciudad de quién. Pero tome nota, ahora la ciudad del gran rey no se refiere solamente a la parte del rey político que pudiera habitar ahí, se refiere al rey de reyes y señor de señores. Así que el Señor, ¿qué ciudad escogió para poner ahí su templo? Jerusalén. Algunos dicen, ¿por qué no escogió Atizapán o Naucalpan o la Ciudad de México? No sé, al Señor le plació escoger Jerusalén. Y en el Salmo 87, versículo 1 al 3, dice: su cimiento está en el monte santo. Ama el Señor las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de ¿quién? Ahora, note el cambio de ciudad de David, ahora se convierte en ciudad de Dios. Así que desde tiempos de David hasta Sedequías, todos los reyes de Israel en tiempos de David y Salomón y Judá, desde Roboam hasta Sedequías, todos gobernaron en Jerusalén. Todos gobernaron en Jerusalén. David y Salomón mantuvieron el reino unido de Israel y Judá. Su capital fue Israel. Cuando al hijo de Salomón, Roboam, se le divide el reino en la parte norte y la parte sur sigue teniendo a Jerusalén como su capital. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se lleva cautivo al pueblo y él puso un gobernador que se llamó Gedalías, también lo puso a gobernar en Jerusalén. Fue Jerusalén donde David compró el terreno en el que Salomón edificaría el templo. Esa misma imagen que vimos, ese terreno fue comprado. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15 al 25. Dice: por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beersheba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, ¿qué cosa iba a destruir? Jerusalén. El Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de tellar de Arauna, el jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: yo soy el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey, rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Arauna. David le contestó: vine a comprar tu campo de tellar y edificar ahí un altar al Señor para que él detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera, le respondió Arauna a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el Señor le respondió a Arauna: no, sino que insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Ahí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Así que usted se da cuenta, todo el tiempo Jerusalén es el centro de la historia. Por eso es tan codiciada, por eso es una guerra espiritual, no es una situación meramente política. Después del cautiverio, Nehemías le tocó reconstruir ese antiguo muro en lo particular y la ciudad en lo general. Y finalmente también fue gobernador en Jerusalén, como lo relata Nehemías capítulo 8, versículo 9. Pompeyo descubrió que Jerusalén era una fortaleza. Cuando al fin se apoderó de la ciudad en el año 63, destruyó las fortificaciones. César permitió su reconstrucción. Al norte de esas fortificaciones estaban las dos murallas que Herodes y los romanos, sus aliados, tomaron en el 37 a.C., sin destruirlas, según relatan los historiadores Flavio Josefo y Tácito. Pompeyo, esto que ocurrió fue en el año 63 a.C. Y lo que podemos ver es que desde la época de Nehemías hasta la época de Cristo, los gobiernos estuvieron asentados en Jerusalén, pese a los cambios que hubo a lo largo de los siglos. Incluso el Evangelio da cuenta de ello. Lucas capítulo 3, versículo 1, dice: era el año 15 del reinado de Tiberio, emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Y Poncio Pilato estaba en Jerusalén. Y cuando Jesús fue juzgado, fue llevado ante Poncio Pilato en Jerusalén. Mateo 27, versículo 2 dice: luego lo ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Y en Lucas 23, 6 y 7 dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba. ¿En dónde estaba Herodes? En Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó. ¿En dónde? En Jerusalén. Jesús murió en Jerusalén, Jesús fue sepultado en Jerusalén, Jesús resucitó en Jerusalén, la ciudad del gran rey. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo se fundó, cómo se difundió el Evangelio desde Jerusalén cuando inicia la obra de la iglesia. Hechos 1:8. El Señor dio esta promesa: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Y dónde comienza? En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y es en un aposento alto en Jerusalén que desciende por primera vez en la historia el Espíritu Santo. Entiende en este cuadro cómo Jerusalén es la capital eterna de Israel y la capital elegida por Dios. Ahora vayamos en los siguientes minutos después del Evangelio. Jerusalén bajo Roma, en el año 66 después de Cristo, comenzó una rebelión judía contra el gobierno romano y culminó con la segunda destrucción por completo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El gran templo que Herodes el Grande había tardado 46 años en construir, según quedó asentado en Juan 2:20, fue quemado y no quedó ni una piedra encima de otra, tal cual el Señor Jesucristo lo había profetizado, porque los romanos las separaron todas las piedras para conseguir el oro que se había fundido y que había corrido por las uniones entre ellas. La rebelión se había extendido a toda la nación, pero como consecuencia del sitio de Jerusalén, 1,100,000 judíos murieron o de hambre o de espada, y 97,000 fueron llevados en cautividad. Bajo el emperador Adriano, los romanos emprendieron la reconstrucción de Jerusalén como una ciudad pagana que mantenían contra los judíos, y esa fue la causa principal de la revuelta judía dirigida por Bar Kokeba en el año 132 al año 135. ¿Cuándo le cambian el nombre a Jerusalén? En el año 130 después de Cristo, los romanos pusieron a Jerusalén el nombre de Aelia Capitolina. Los romanos estaban muy heridos en su orgullo. Roma era un ejército imparable, implacable, invencible. Como un puñado de judíos les podían hacer la vida difícil a los romanos. Así que los romanos quisieron borrar esa parte de la historia al tocar su orgullo. Y le dan el nombre de Aelia Capitolina por el emperador Adrián, que se llamaba Aelius Adrianus, y el dios Júpiter, Capitolinus, y construyeron un templo en el mismo lugar que el templo judío. Se erigió un templo a esa divinidad pagana sobre el sitio de los antiguos templos de Salomón, Zorobabel y Herodes. Esta profanación de un lugar santísimo movió a la población judía a tomar armas una vez más, y el ejército romano tardó 3 años y medio en reprimir esa sublevación, y hubo gran pérdida de vidas tanto de los romanos como de los judíos. Al final de la guerra, en el año 135, Roma desterró completamente a los judíos de Jerusalén y sus alrededores, terminando con más de 1100 años de soberanía ininterrumpida como capital de Israel. Los romanos quitaron el nombre de Aelia Capitolina a Jerusalén y le pusieron el nombre nuevo de Siria Palestina, a toda la tierra prometida. Los judíos indómitos habían traído bastante humillación al poder del ejército romano durante muchos años, y se le puso el nombre nuevo a la tierra en un esfuerzo abierto por erradicar toda conexión judía. Palestina se escribía en latín como Palestina, PH, y hacía referencia a los filisteos. Ese fue el nombre que los romanos utilizaron, los filisteos, que la Biblia menciona desde Josué hasta David, que significa pueblo del mar o gentiles del mar, que habían llegado procedentes de Creta, probablemente tras la implosión de la civilización minoica, y se establecieron en la costa suroeste del territorio de Israel. Jamás lograron conquistar el resto del país y terminaron desapareciendo. Algunos se integraron al pueblo, otros desaparecieron. Pero los judíos siguieron llamando Eretz Israel, tierra de Israel. Y los cristianos le empezaron a llamar Tierra Santa, y después los árabes le comenzaron a llamar Siria Meridional. Les quedó prohibido a los judíos, bajo pena de muerte, que entraran a la ciudad de Jerusalén. Esta prohibición no afectaba a los cristianos, que sin duda alguna ya se distinguían netamente de los judíos por aquel entonces. El emperador Constantino levantó de manera parcial la ciudad de Jerusalén y después de manera total la prohibición que excluía a los judíos poder entrar a la Tierra Santa. Así que Constantino, acuérdense que este hombre lo que hace es oficializar la religión, o decir todos somos cristianos, y de ahí surge la religión católica. Lo que él hace en ese momento es que le quita la prohibición a todos los judíos para poder volver a Jerusalén desde el año 300. Y después de la conquista musulmana de Palestina en el siglo 7 después de Cristo, los árabes llamaron a la ciudad Al-Quds, y los cristianos y judíos la volvieron a llamar Jerusalén, siglo 7 después de Cristo. Con el tiempo, Palestina, la forma latina de Filistea. La tierra de los filisteos antiguos se llamó por el anglicismo Palestina, el nombre que los medios de comunicación ponen delante de nuestros ojos y delante de nuestros oídos todos los días. Las masacres romanas de las dos rebeliones habían producido un número alto de víctimas judías, de más de 2.5 millones en la primera y más de 500.000 en la segunda. Las otras 100.000 víctimas fueron llevadas a Roma para que los gladiadores se divirtieran con ellas. La vida judía en la tierra, aunque activa, era mínima. Pero hay que precisar algo: nunca dejó de haber presencia judía ahí. Fueron brutal y sistemáticamente perseguidos y asesinados, primero por los cristianos por haber matado a Dios, y luego por los musulmanes porque habían dicho que eran enemigos de Alá. La persecución cristiana se transformó en la persecución musulmana después de la conquista islámica del siglo VII. La victoria musulmana levantó la ira del mundo cristiano, que provocó las cruzadas, que trajeron la derrota de los musulmanes y otro holocausto de los judíos. Es el pueblo judío una y otra vez perseguido. La conquista de los cruzados fue posteriormente echada abajo por los ejércitos islámicos bajo Saladín, y los judíos sufrieron una vez más. La tierra no tuvo ningún descanso de la guerra, una sucesión de ejércitos conquistadores, musulmanes, cristianos, mongoles, turcos, etc. Hicieron que la sangre siguiera fluyendo y cada dueño nuevo trajo un nuevo tipo de brutalidad en contra de los judíos que ahí vivían. En el año 614, conducidos por el rey Cosroe II, los persas invadieron Jerusalén, dieron muerte a gran número de sus moradores, deportaron a Persia a los supervivientes. A la muerte de Cosroes en el año 628, el emperador romano Heraclio recuperó Jerusalén, y en el año 638 la ciudad se rindió a los árabes liderados por Omar. Después hubo otro hombre que se llamó Abdal Malik, erigió en el año 691 la cúpula sobre la roca que el mundo occidental conoce erróneamente como la mezquita de Omar. Este edificio lo construyeron sobre el edificio de, sobre el terreno del templo, encima de las rocas de Moriah. Durante la época en que los musulmanes de raza árabe reinaron sobre Jerusalén, por lo general los árabes se mostraron tolerantes. En el año 1077, los turcos seleucidas reemplazaron a los árabes, pero la situación cambió. Los ultrajes y la opresión de estos últimos provocaron la reacción de los reinos de la Europa occidental y central, lo que provocó las cruzadas. El 15 de julio del 1099, durante la primera de estas expediciones político-religiosas, Jerusalén fue tomada por asalto. Se fundó entonces un reino cristiano que duró 88 años. En el año 1187, el reino de Jerusalén cayó en manos de Saladino, un sultán de Egipto y de Siria. Y en el año 1192, Saladino reparó las murallas, pero el sultán de Damasco las hizo desmantelar en 1219. Federico II, emperador de Alemania, obtuvo la posesión de la Ciudad Santa en 1229 por un tratado que estipulaba que las murallas no serían restauradas. 10 años más tarde, sus moradores infringieron esa condición. En 1443, la ciudad se rindió incondicionalmente a los cristianos. En 1444, los turcos se apoderaron de Jerusalén y restablecieron el Islam. En 1447, los egipcios echaron a los invasores de Palestina y se hicieron de Jerusalén hasta el 1517. Y Jerusalén cayó en manos de los turcos otomanos. El más grande de los sultanes, Sulaimán el Magnífico, construyó en 1542 la línea de murallas que sigue vigente el día de hoy. En esa época otomana que surge en el año 1517, pues suceden todos estos cambios que le estuve yo mencionando. Pero hay datos interesantes, fíjese, según un cónsul prusiano, la población de los judíos en Jerusalén nunca bajó de 7000 personas. Siempre se mantuvo una presencia aún en aquellos momentos tan complicados. En la década de 1860, empiezan a surgir nuevos barrios judíos fuera de las murallas de la ciudad y se empiezan a establecer ministerios también de parte de los propios judíos. En 1874, Jerusalén se convirtió en el centro de un distrito administrativo especial llamado Mustarafito de Jerusalén, y la presencia judía en Tierra Santa fue una constante asombrosa. El alma judía añoraba año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, la construcción de Eretz Israel con intenso fervor. Así que entre los judíos nunca dejaron de saludarse de esta manera el año que viene en Jerusalén. Esta es una expresión de fe, el año que viene en Jerusalén, confiando que regresarían a Jerusalén. Toda esta historia de guerras nos abre un poco la mente. ¿Por qué Dios dice, ora por la paz de Jerusalén? Ora por esa ciudad, porque estamos en el siglo XXI y sigue siendo el centro de los conflictos en el mundo entero. A finales del siglo XIX empezaron a llegar oleadas de inmigrantes que se aplicaron a edificar el país con caminos. Aparecen los kibbutz, las escuelas, los institutos técnicos y científicos. Empieza una forestación obsesiva. Empiezan a crearse universidades, teatros, naranjales, una orquesta filarmónica y aparatos administrativos. No existía el país de Israel oficialmente, pero los colonos judíos que ahí vivían comienzan a desarrollarse. En el año 1870 fundaron el Mikve Israel, la primera escuela agrícola. Durante la Primera Guerra Mundial, los ingleses y la Legión Judía, encuadrada en el ejército inglés bajo las órdenes del general Allenby, conquistaron Palestina y Jerusalén se rindió en el 9 de diciembre de 1917. Los judíos de Palestina vivieron bajo los confines de la Declaración de Balfour y lo que conoció como el mandato británico, el mandato palestino de la Liga de las Naciones, el antecesor de la ONU, desde 1917 hasta 1948. Quienes nacían en esa tierra, ponga atención, aquí esto nos va a abrir el panorama a lo que está sucediendo el día de hoy. Quienes nacían en esa tierra, todos eran palestinos, fueran judíos o fueran árabes. Antes de la independencia, donde se recupera la palabra Israel, los judíos se llamaban a sí mismos palestinos, porque era parte, por eso le platiqué todo el cambio del nombre, y hablaban de volver a Palestina. El actual periódico Jerusalem Post se llamaba Palestine Post, y la Filarmónica de Israel se llamaba Filarmónica de Palestina, que recuerde, fue fundada en 1860 aproximadamente. Pero aunque tenían el nombre palestino, eran entidades judías. Los antisemitas de Europa, toda América y África del Norte les gritaban: judíos, váyanse a Palestina. Palestina era reconocida como el hogar de los judíos, incluso por quienes los odiaban. Los árabes tardaron en tomar conciencia de su propia identidad nacional. Al principio hasta saludaron como benéfica la presencia del sionismo, y el sionismo nace por las predicaciones de los pastores evangélicos que empiezan a hablar que las profecías se han de cumplir y despiertan el espíritu del pueblo judío. Y los árabes, cuando ven los movimientos sionistas, los saludan como algo benéfico. Hubo un encuentro entre Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial, y el rey Faisal de Irak, y ahí se celebró. Pero Gran Bretaña, advertida de la compulsión judía por su emancipación, cortó 2/3 de la Palestina que le habían adjudicado e inventó el reino de Transjordania. Inventó el reino de Transjordania, donde instaló al hashemita Abdullah, hijo de un sheriff de la Meca. Cometió el delito de quitar derechos a los judíos que reclamaban parte de ese territorio y lo convirtió en el primer espacio Judenrein, limpio de judíos, antes del nazismo, porque no permitía que ahí se instalase judío alguno. Gran Bretaña advirtió que sus aliados en la zona eran los árabes y traicionó a los judíos y creó la Liga Árabe en 1945 para mantener su poder colonial. Olvidó que estaba ahí para favorecer la construcción de un hogar nacional para el pueblo judío, el único que de forma permanente y con grandes sacrificios exigía la reconstrucción del país que le había dado su gloria. El núcleo central se agrupó en torno al sionismo, la palabra que significaba simple y sencillamente el renacimiento nacional y social del pueblo que más agravios, persecuciones y matanzas ha sufrido a lo largo de la historia. El mandato británico Este documento, finalizada la Primera Guerra Mundial con la derrota del Imperio Otomano, la Sociedad de las Naciones otorgó a los territorios de Palestina, Transjordania e Irak al Reino Unido en calidad de mandato. Los británicos no pudieron calmar las crecientes hostilidades entre la población civil judía y árabe. Los grupos paramilitares judíos se opusieron al régimen británico, puesto que reclamaban un Estado judío independiente y la libre entrada de refugiados judíos de Europa perseguidos por la Alemania nazi. Por su parte, la población árabe protestaba tanto contra la presencia de las tropas británicas, a las que consideraban una potencia colonial, como contra la creciente llegada de inmigrantes judíos. En 1925 fue fundada la Universidad Hebrea de Jerusalén en el Monte Scopus, y la tensión entre británicos y judíos aumentó tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esa declaración de Balfour, una carta del Lord Rothschild de Arthur James Balfour, de la Secretaría Británica del Exterior, escrita el 2 de noviembre de 1917, se convirtió en el movimiento fundamental para crear un Estado judío en Palestina. Ahora, yo quiero mostrarles, ponme el mapa por favor, Oscar, los mapas que vienen a continuación. Este que usted ve color anaranjado es el territorio que estaba bajo el dominio británico. Todo lo que usted ve anaranjado, puedes pasar al siguiente, por favor. La siguiente imagen. El siguiente mapa. A ver si me ayuda. Ahí me. Según la resolución de las Naciones Unidas, usted ve claramente ahí que dice Jewish Palestine, Palestine, que es el territorio asignado para los judíos, y lo que está anaranjado, el reino de Transjordania. Originalmente fue así, y todos lo firmaron y todos lo aceptaron, así lo acordaron las naciones, incluyendo las naciones árabes. Pero ¿qué pasó después? Pasa a la siguiente imagen, por favor. Ayúdame con la siguiente imagen. La creación del Estado de Israel nunca se logra dar tal cual se había pretendido y firmado. ¿Por qué? Porque inmediatamente la Liga Árabe comienza a atacar a Israel. Comienza la primera guerra, por eso es que se habla de una guerra de independencia. Así que Israel fue reducido a la parte de naranja tenue que usted ve ahí, muy tenue, y poco a poco tuvo que ir conquistando territorio hasta lo que vemos anaranjado ahí en el 1967. Fíjese cómo se fue desmembrando el Estado de Israel. Pasa a la siguiente. Esto fue lo que la Liga Árabe impuso. Ahora, la historia distorsionada. Palestina, o los movimientos palestinos, dicen que el mapa verde, así estaba originalmente, que el plan de la ONU es la segunda imagen que tenemos ahí, y conforme fueron pasando los años, en el 47, en el 49 al 67, Israel fue tomando cada vez más territorio. Este mapa, que es el que ha dado a conocer el mundo palestino, o árabe, la Liga Árabe, mejor dicho, diciendo así era y así estamos, hace ver a Israel como el invasor, porque no estamos viendo el cuadro completo. Por eso yo le mostraba lo que originalmente se dijo, se puede consultarlo, están los documentos de la ONU, se los puede leer. Por eso es cuando mandamos el escrito a nuestro gobierno, dijimos, hay que conocer la historia completa, no nada más lo que dicen las noticias. Porque esta es la parte de la historia que nosotros muchas veces desconocemos. Esos cambios que se fueron dando y cómo poco a poco el pueblo judío fue siendo sacado de su territorio. Israel nace en 14 de mayo del 48 como una oficialmente como una nación. Pues el movimiento palestino nace en 1964 como una organización terrorista que exige derechos y que se pide que se pueda legitimar. Y quiero concluir con unos datos muy sencillos, porque realmente Jerusalén nunca le interesó a ningún gobierno árabe. Solamente es el hecho de arrebatarle a Israel lo que le pertenece. El 6 de diciembre del 2017, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, convirtiendo a Estados Unidos en el primer y único estado del mundo que reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Ahora, esto, el gobierno norteamericano ya lo había reconocido desde 1995 por el Congreso, pero le había dado a cada presidente la facultad de posponer la decisión tácita de trasladar la embajada por 6 meses. Y desde 1995 a la fecha, todos los presidentes de Estados Unidos firmaban una adendum de 6 meses, porque ninguno quería echarse el compromiso que se echó el señor Donald Trump. Quiero concluir con los siguientes datos. Mahoma, que es el líder del Islam, nunca visitó Jerusalén. Dependiendo la versión de la Biblia que utilicemos, 813 veces se menciona Jerusalén en la Biblia, 162 veces se aparece la palabra Sion, 44 veces la palabra Ciudad de David, más las veces que aparece como Ciudad Santa, etcétera, etcétera, más de 1,000 menciones de Jerusalén en la Biblia. En el Corán no se menciona ni una sola vez. Los judíos oran en cualquier parte del mundo mirando hacia Jerusalén. Los musulmanes, no importa en dónde estén, oran mirando hacia la Meca, porque para ellos las ciudades santas son la Meca y Medina. Jerusalén no tiene en realidad importancia para el pueblo musulmán, sino que es simplemente una cuestión, hay que quitársela a Israel. Y algo muy interesante, el Corán reconoce el derecho de Israel a la Tierra Santa en 3 ocasiones. En el Sura 5, 20 y 21, se lo voy a leer, yo sé que usted no tiene acceso al Corán, pero es interesante el dato. Y cuando Moisés dijo a su pueblo: pueblo, recordad la gracia que Dios os dispensó cuando suscitó de entre vosotros a profetas e hizo de vosotros reyes, dándoos lo que no se había dado a ninguno en el mundo. Pueblo, entrad en la tierra santa que Dios os destinó y no volváis sobre vuestros pasos, sino regresaréis habiendo perdido. En el Sura 7, 137, también del Corán dice: y dimos en herencia al pueblo que había sido humillado las tierras orientales y las occidentales, que nosotros hemos bendecido. Y se cumplió la bella promesa de tu Señor a los hijos de Israel por haber tenido paciencia, y destruimos lo que Faraón y su pueblo habían hecho y lo que habían construido. Y finalmente, en el mismo Corán, en el Sura 17, 104, dice: y después de él dijimos a los hijos de Israel: habitad la tierra, y cuando se cumpla la promesa de la otra vida os llevaremos en topel. Israel está viviendo en su tierra prometida, no está invadiendo nada. México ha votado ignorantemente todas estas resoluciones en contra de Israel: 181, 194, 242, 338, y podría seguirle mencionando muchos números. Todas acusando a Israel. Todo esto, yo sé que es un tema complejo, lleno de historia y de datos, pero yo quiero que usted sea bendecido. Y si usted no tiene una información correcta, puede ser que cuando usted escuche los medios, usted hable mal del pueblo judío, hable mal del pueblo de Israel, los ataque, los critique en comentarios, etcétera, etcétera. Pero comenzamos leyendo el Salmo 122, que dice: sean prosperados los que te aman. Dios quiere bendecirnos. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Nos tomemos unos minutos para orar. Vamos a orar. Yo le voy a pedir primeramente que usted ore por Israel. Bendiga Israel. Levante su voz y dígale: Señor, bendice Israel. Bendice esta nación. Bendice este pueblo. Pida por la paz de Jerusalén. Pida por la paz de Jerusalén. Señor, bendecimos a tu pueblo Israel, bendecimos a la ciudad de Jerusalén, principalmente por cuanto es la ciudad que está en conflicto. Y como pueblo cristiano oramos para que tú bendigas a esa nación, bendigas a su capital, bendigas a sus pobladores. Gracias, Señor, porque tú los bendices, porque tú los amas. Porque el pueblo de Israel sigue siendo luz para las naciones. Muchas cosas que usted tiene de su vida diaria, muchas cosas, a lo mejor hasta las trae en su bolsa, como un celular, muchas cosas que usted usa, una computadora, medicamentos que usted toma, si usted tal vez es diabético o cualquier otra cosa, o si usted come una ensalada y toma un jitomate cherry, muchas cosas que usted y yo en nuestra vida diaria usamos son gracias al pueblo judío que lo ha desarrollado. Así que le invito a que le diga: Señor, gracias, porque yo mismo soy bendecido en lo que uso, en lo que como, en tantas cosas más, porque a través del pueblo judío tú nos has bendecido. Y Dios, bendecimos esta nación preciosa que nos dio al Mesías. Bendecimos a la nación de Israel que nos dio la palabra de Dios. Bendecimos la nación de Israel de donde viene la salvación, porque el propio Señor Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Así que bendecimos a la nación de Israel, bendecimos a su pueblo, bendecimos a sus gobernantes. Oramos por paz. Líbralos de los ataques, de los misiles, de cualquier cosa que pudiera venir en contra de ellos y que puedan vivir en paz. Pero ahora vamos a orar por México. Señor, bendecimos a México. Pida bendición para nuestro país. Señor, bendecimos a nuestra nación. Desde el norte, en la frontera con Estados Unidos, hasta el sur, con la frontera con Guatemala y Belice. Desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, Dios, bendice a cada uno de nuestros estados de la República. Bendice a nuestro pueblo. Bendice a nuestra nación. Oramos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente. Señor, ellos no te conocen, y por eso al no conocerte y no conocer la palabra de Dios y no conocer principios espirituales, cometen tantos errores que nos generan problemas a nosotros como nación. Señor, oramos porque ellos te puedan conocer, y no desmayaremos hasta que ellos puedan conocerte, Señor. Que las decisiones que México está tomando en torno a Israel sean a favor de Israel. Libra a nuestro embajador en la ONU de tomar una acción en contra de Israel. No permitas que eso suceda. Que los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde Luis Videgaray en adelante, puedan tomar decisiones en favor de Israel. Que nuestro presidente pueda dar instrucciones para que se tomen decisiones en favor de Israel. Gracias por las naciones de la tierra que ya han reconocido a Israel, pero oramos porque México lo pueda reconocer y pueda reconocer a Jerusalén como su capital. Bendice nuestro país. Bendice nuestro país. Ahora yo le voy a pedir, cierre sus ojos. todos aquí tenemos una fuente de ingresos, de empleo, un trabajo. A lo mejor usted es un profesionista independiente, tiene clientes, a lo mejor usted es un vendedor, tiene clientes, a lo mejor es empleado, tiene un patrón, a lo mejor usted es un empresario. Vamos a bendecir a aquellas personas para las que trabajamos, sea nuestro patrón, sea nuestros clientes que nos dan trabajo, sea quien sea. Yo le pido que usted comience a bendecirlos. Señor, queremos bendecir a aquellas personas a través de las cuales tú derramas bendición sobre nosotros. Bendecimos sus vidas, bendecimos las fuentes de ingresos, las empresas. Este año, Dios, que pueda ser un tiempo de bendición, de crecimiento, de desarrollo, de prosperidad. Bendice esas fuentes de trabajo que le dan alimento a tanta gente. Yo bendigo a los empresarios que están aquí. Oro para que cada una de esas empresas representadas puedan crecer y se puedan multiplicar y tengan un año lleno de bendición de parte tuya, y que aún se puedan sobreponer a cualquier tipo de crisis. Oro por las empresas que le dan empleo a mis hermanos aquí presentes, y pedimos bendición para ellos. Oro por aquellos que se dedican a las ventas. Dios, bendícelos, dales de tu gracia, y que ellos puedan tener ventas en abundancia. Que este año para tu pueblo pueda ser un año distinto. La gente se queja y dice que el año se ve mal, que las cosas se ven difíciles, pero nosotros estamos viéndolo con fe. Y tú dices, sean prosperados los que te aman. Por eso, Dios, es que nosotros estamos bendiciendo a Israel, bendecimos a México, y Dios, te amamos a ti. Y yo quiero pedir bendición para cada uno de mis hermanos aquí presentes, para este año que estamos iniciando. En el nombre de Jesús, bendice esas fuentes de ingresos, bendice sus empleos, bendice sus ventas, bendice la producción que ellos realizan, bendice el servicio que ellos ofrecen. De otra forma en que somos prosperados cuando hacemos las cosas con calidad. Así es que levante sus manos y dígale, Señor, quiero hacer las cosas con calidad, la calidad del reino de Dios. Quiero ser un digno embajador de Jesucristo en mi trabajo. Que lo que yo haga, lo haga con excelencia. Que lo que yo haga, lo haga para ti. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Bueno eres tú, Señor. Bendito seas. Ahora voltee con la persona que tiene atrás y bendígala. Voltea con la persona que tiene atrás y bendícela. Bendícela. Ora por él. Una oración de bendición. Dile, Señor, bendigo a mi hermano, bendice a mi hermana. Derrama bendición en su vida.